ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos, amigos, ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Y ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Cuando se pierde el juicio, y yo pregunto cuándo. Bueno, elegimos este poema de León Felipe, interpretado por Paco Ibáñez, para recibir a Jorge Esmoris, que la audiencia lo conoce, no precisa presentaciones, porque creemos que le gusta a León Felipe, que lo acompaña desde hace mucho tiempo, ¿no? Buen día, Jorge, buen bienvenido. Buen día, pero sí, muchísimo. Es más, ¿me invocamos, Jorge? Me dice que no. Hasta el punto que con la BCG hicimos una versión. Sí, la tengo por acá, sí, en YouTube, después la vamos a escuchar. Claro, sí, sí, sí, exactamente. Sí, sí, sí, para mí me voló en la cabeza, digamos. La antología rota de León Felipe fue una cosa que... ¿Que la leíste de adolescente, de joven? No, la leí ya, no sé, tendría 17, 18 años, cuando empecé con el teatro. Ajá. Y fue una bomba. Una patada en el pecho. No, sí, ¿por totalmente. Qué? No, por la forma, era me parecía verlo, me parecía, viste, arriba de un cajón gritando, viste. Era cada cosa que yo leía era como un grito del tipo, ¿viste? Claro. Un grito, viste, pero... A gente sorda, ¿viste? Claro. Pero que contrastándolo con la realidad que veías en el país, en el mundo en ese momento. Sí, pero me parece que trascendía. Yo creo que lo lees hoy y ese grito sigue siendo el mismo. Bueno, escuchas esto, ya no hay locos amigos. Claro. Nosotros hacíamos un paralelismo entre. Digo, esto fue en respuesta cuando se. Fue la forma que nosotros con la BCG encontramos de hablar de la ley de caducidad. Ahí va. Entonces nosotros, digo, el grito era, bueno, que nosotros terminábamos diciendo hasta cuándo la mentira será un disfraz de la justicia, digo, ¿no? Claro. O hasta cuándo la justicia será un disfraz de la mentira. Claro. Y pues ya decíamos que no había locos, digamos, para contrarrestar eso. Claro. De alguna manera, ahora vamos a hablar de qué obra está preparando Esmoris, a darles los detalles para que lo puedan ir a ver en febrero. ¿De alguna manera te aburre o algo que siempre aparezca la referencia a la BCG en los diálogos contigo o lo tenés incorporado? No, para nada, para nada. Porque para a nada. Veces hay ese temor, viste, los artistas que lo vuelvan a... No, para nada, pero yo siempre digo, a ver, el teatro a mí me llevó al carnaval. Yo llegué al carnaval por el teatro, porque la idea, bueno, y esa fue la BCG, era como teatralizar el fenómeno murga. Y por eso hicimos lo que hicimos. Pero yo en el carnaval descubrí, seguro se ve que eran un montón de recuerdos olvidados que yo tenía. Ajá. Y me empezó a venir la infancia. Y seguro, y ahí me di cuenta que yo empecé a hacer teatro por el carnaval. Claro. Porque lo que yo tenía como espectáculo no era el teatro de niño. Yo no iba. Vos veías carnaval. Seguro, a mí no carnaval. Me llevaban al Solís, claro. A mí me llevaban al GOE. Ajá. A ver carnaval, claro. Digo, ¿no? Entonces, claro, fue como una explosión. Y a partir de ahí, bueno, yo me defino como un hombre de dos mundos. Claro. El teatro y el carnaval. Y ahora, para esta obra, tanto es así que se llama Una noche en el tablado, cuando se ha llevado el carnaval al teatro, desde distintas modalidades, eso, vos elegís llevar el tablado, digamos, al teatro. Claro, yo a lo largo de todos estos años, ¿no? Y cuando ya yo porque la idea original mía era hacer un año carnaval, ¿no? Que empezamos en el 85, hacer un año como quien hace una temporada de teatro. Ajá. Esa era, digo, y bueno, quedé prendado del carnaval y prendido, entonces bueno, te seguimos. Y claro, y a medida que iba transcurriendo todo el carnaval, después cuando nos fuimos y todo eso, se empezó a descubrir como que acá, de punto de vista cultural, el carnaval, y hablo desde la cultura oficial, digamos, ¿no? Oficial a las élites culturales esas, ¿no? Que hay que dicen, esto es, y esto, claro. Esto es teatro, sí. Esto no es teatro, claro. ¿No? Esto es cultura, esto no es cultura. Y me parece que lo popular se ha banalizado o bananizado, ¿viste? A esta altura ya no sé. Y no se le da el lugar. Entonces yo me propuse como empezar a tratar de crear, o no sé si la palabra, pero sí ahondar en lo que podría definirse como una especie de dramaturgia carnavalesca. Ajá. Que si uno se pone a pensar y repasa la historia, pero la historia del teatro, ¿no? Sí. Que tiene que ver también con la historia humana, pero desde los griegos, pasando por Shakespeare, Molière, Racine, yo qué sé, Bertolt Brecht, lo popular. A mí Atahualpa el Chopo me dijo una vez una cosa, un gran director, maestro de Teatro del Galpón, me dijo, porque él era fanático de la BCG, y me dijo, porque él siempre a todo el mundo lo trataba de usted, ¿sabe una cosa? Es Morris. Si Brecht hubiese sido uruguayo, toda su obra estaría basada en el carnaval. Y claro, y yo decía, Packer, ¿no? Y con el tiempo me fui dando cuenta que sí. Acá como que se le dio la espalda y se le sigue dando. Desde la cultura exactamente. Oficial, digamos. Y me parece que no hay, viste, el tomar, que era lo que tenía el carnaval. Fíjate que hoy en día, y es por eso, viste, esa cosa cuando no querés ver, y a pesar de que no la veas, la cosa emerge, o a pesar de que no le des pelota, sola emerge. Viste, yo digo, pero se sigue cantando al tablado. Sí. A la bombita, a la lucecita, a la colombina. Y no existe, prácticamente no existe. Cierto. Entonces yo digo, ¿pero por qué? Y claro, yo empecé a darme cuenta, y un poco la obra tiene que ver con eso, es que el tablado es una utopía. Entonces como que tenemos la necesidad de llegar ahí. Es como, ¿viste?, una situación ideal. Que claro, es decir, necesitamos, ¿viste? Necesitamos de eso que no lo vemos o no está, pero sin embargo sí, está dentro. Entonces yo digo, bueno, si está dentro, pero ¿por qué lo voy a negar? ¿Por qué, viste, tengo que para viajar, tengo que hacer una versión de Sueño en una noche de verano? Si hago Sueño en una noche de verano, recorro Europa, o me llaman de un festival, o tengo que hacer un drama y tengo que poner... Porque a veces se piensa en eso también cuando se decide qué hacer en teatro. Por supuesto, pero hay como una necesidad, viste, de agarrar algo, viste, y no tomar la esencia. A mí a veces me duele, bueno, obviamente, tanto en el teatro o en el carnaval, en el teatro que pues, a veces yo, claro, no voy mucho, pero porque a mí me corrió un poco, porque claro, no, a veces veo más un relato que teatro, viste. Ajá. Sí, a veces veo más un ensayo filosófico, digo, pero yo me voy a leer, viste. Sí, es como que me leen algo. ¿Qué falta ahí? Y me parece que falta, por ejemplo, en el carnaval me parece que falta fiesta. ¿No? Porque el carnaval está, es decir, a mí siempre, viste, es esas cosas, y capaz que es polémico, pero es lo que siento, ¿no? Viste que cuando vos decís, yo me apodero, yo miraba en carnaval, viste, decía, yo no puedo apoderarme de esto. Es una cosa popular, viste, esto es de la gente. Yo no me voy a rogar, viste, bueno... Quédense quietitos sentados. Sí, o quédense quietitos, bueno, o yo digo lo que yo, viste, yo pensaba mucho y sigo pensando mucho lo que voy a decir. Porque no alcanza, viste, es decir, me parece que el arte, y incluso al teatro y al carnaval, nos tiene que sacar de la rutina. ¿Para qué yo voy a ir a un lugar a decir cosas, viste, como decía Nicanor Parra, viste, cosas requete sabidas? ¿No? ¿Vos ese cambio en el carnaval lo notaste en los últimos tiempos? ¿Se profundizó? ¿Cómo lo viste? No, yo creo que, la última experiencia que tuve con el carnaval, que fue cuando trabajé con Queso Magro, que salí un poco, no había al tablado, porque para mí fue, el hecho de dejar de carnaval, por diferentes circunstancias, también fue una cosa que... Claro. Entonces como que me llevé, viste, ese carnaval que yo viví, me lo llevo, y en todo lo que hago aparece. Y cuando salí a recorrer los tablados, porque con ellos fui alguno, claro, yo veía una tristeza, una tristeza que no entendía. Entonces ahí me di cuenta, pero yo decía, yo no estoy en un tablado, yo estoy en un festival. Me parece que son como más festivales, ¿no? Y me da la sensación, viste, que el murga joven se inició, por la caja de resonancia que en un momento tuvo el carnaval. Entonces apareció la murga. Pero hoy por hoy me parece que murga joven se pasó al carnaval. Ahora, el carnaval fue absorbido por murga joven, ¿no? Uh-huh. Entonces, vos ves y ves como todo muy parecido. Sí. Pero se fue. Y es lógico que pase eso. Pero me parece que tendría que haber una instancia. Y ahí, es un debe que yo siempre lo tuve un poco con los escenarios populares, ¿no? Cuando empezaron con la intendencia, que yo les decía, me parece que, un privado vos no podés, el privado hace lo que quiere, pero me parece que el tablado también tendría que ser utilizado, ¿qué queremos, del carnaval? ¿Es un tablado más o es un tablado donde de repente pueden tener participaciones otras... otras propuestas que de repente no les interese un concurso, sino más bien, y que tengan que ver con eso, ¿no? Pero ahí entra toda una dinámica de que no se puede ir fuera de lo que concursa, tenés lío con DAEC, pues claro, ese tipo de cosas, pero ¿no? Yo tuve problemas terribles, porque en un momento dije, que no se podía hacer eso, yo dije, porque esto funciona así, los tablados municipales, creo que vas una vez y media o dos veces, a lo sumo podés ir, te pueden llevar una vez y media o dos veces a lo sumo a cada escenario. Y ahora que hay más, en aquella época, cuando yo dejé carnaval, había que cuatro o cinco escenarios. Entonces decía, pero escúchame una cosa, porque eso lo vi yo, Si tienen alguna figura, a esos escenarios no va. Otros no van a las vedettes. El otro no va lo esto. Sí. El otro no va lo otro. No llevan nada. Los trajes no son los que usan. Entonces, vos no podés obligarles que hagan un espectáculo completo. Además, cantan las veces porque, como los pagan. Sí. Vos decís, no podés hacer que hagan el espectáculo 45 minutos. Si van a ir dos veces. Y después decía, ¿no podés también, de alguna manera, a ese escenario dotarle, nosotros llegó un momento que llevábamos micrófonos a los escenarios, porque no había. Llegamos a micrófonos de aquellos viejos grabadores, esos negritos así. Y que miramos y decíamos, no se puede. Y nosotros llevábamos micrófonos, porque decías, entonces, esas cosas lastiman, Lastiman porque vos decís, pero en estos escenarios es donde está. Eso que se habla, porque siempre se habla del pueblo carnavalero. Está ahí, y al pueblo de carnavalero le están metiendo el dedo sabes dónde, ¿no? Como a la mulita. Entonces decía, vos cantás una cosa, pero hacé lo mismo que cantás. Y es ahí, donde... Desde una... Claro. Cantás desde una altura. Y me parece que el carnaval tuvo eso. Porque quienes salían en el, nos obligan a salir, pero ¿no? Quienes salían... Claro, era el vecino. El que se subía, de repente se subía. A mí me tocó, y fue que me temblaron las piernas como no me temblaron en el Solís. Cuando tuve que ir por primera vez con la BCG al Goes. Claro. Que fue entrar, y yo que dije. Al que vos ibas de niño. Al que yo iba de niño. Y dije, yo no sé, pero para mí fue otra que el Solís, Claro. ¿No? Fue el Carden, Yo qué sé, Y ¿veías a tus vecinos? No, veía, me veía yo ahí, saltando. Y sentías cosas que no, eran claro, distintas. Entonces dije, pero esto es una vivencia. Y yo creo, que que lo que tiene eso de genial, que vos te puede gustar o no gustar el carnaval, yo qué sé, bueno, lo puedes odiar, pero vos en la cabeza tenés la marcha camión y vos odias el carnaval, pero estás en no sé, en Hamburgo, y sentís una murga y te pones a bailar, ¿viste? Claro, se te paran los pelos. O sentís unos tambores y empezás aunque vos vengas acá después y lo quieras, ¿viste? Lo defenestré. Pero estás allá, porque es esa cosa, esa memoria, ¿viste? Esa cosa. Claro. Yo creo que no va a haber cosa más identitaria, ¿viste? Que eso, que el tambor y que el carnaval, ¿viste? Pero ese carnaval. Entonces me parece bueno rescatarlo eso, no anclarse ahí, pero si no, así como se hablan de otras cosas, ¿viste? Y vos proyectás en eso. Y una noche en el tablado, bueno, es una alegoría también, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en ese carnaval? ¿Y qué lugar es ese, ¿no? ¿Qué espacio es? Y las cosas que van pasando, ¿no? En esto que hablás, en este diagnóstico que hacías del carnaval, ¿te abre alguna esperanza o te parece interesante este movimiento que se ha ido generando por fuera del concurso, esto de Más Carnaval, que lo han denominado así, Jorge? Claro, sí. Me parece, viste, yo a veces he ido a algunos, ¿no? He visto, pero tema que también me parece que necesitaría algún apoyo. Porque, viste, para mí, yo siempre pienso en el destinatario, sí, viste, sí, en la gente. Y claro, si la gente va a escuchar y no hay amplificación, no hay luces. No hay luces. Entonces, viste, queda como una. O gente que yo conozco que salió. Y lo digo así, pero para que la gente entienda, ¿no? Sí. Lo que es esto, ¿no? Sí, no, disfruté, sí, salió muchísimo barbo. ¿Sabes cuánto gané? Claro. 300 pesos. Estamos hablando. Eso me lo han dicho varios. Estamos hablando de un mes y medio. Entonces, al final, viste, te viene diciendo, pero no está bien. Pero me parece que no está bien que hagas eso. Ajá. Y no está bien que recibas eso por lo que haces. Entonces, es una cosa muy rara, ¿no? Pero me parece que habría que encontrarle una vuelta para que. Para que pueda. Algo que está fuera de concurso, pero que se mejore. Pero para que pueda, asegura. Que se presenta y que reciban cierta retribución también. A mí me parece que seguro que de repente capaz que vos podés, así como hay un circo, por decir algo, ¿no? No tiene por qué ser siempre el mismo. Pero capaz que vos podrías armar algo que sea. Se hacen tantos concursos literarios, concursos de esto, que armés algo que sea. Que tenga el carnaval como motivo, que puede ser un ballet. Y bueno, y lo lleves a recorrer, pero a recorrer lugares, que no, viste, y crear infraestructura, y decir que vos puedas, bueno, tal, va a ir el ballet, bueno, lo hacemos en un lugar y llevamos el piso de ballet. Como y, la carpa que en el momento. En un momento yo que sea. Claro, cosas así que la gente se encuentre con un espectáculo que ya de por sí tiene su memoria. Y bueno, que lo vea, digamos, pero que lo disfrute como lo puede disfrutar un señor que va y paga una entrada al Auditorio del Sodre, digo. Pero la idea es una señal interesante dentro de la chatura que venía teniendo el carnaval. Digo, uno lo ve afuera. Yo tengo hermanos carnavaleros que me cuentan a veces la interna. Que es interesante que haya surgido algo que se abrió, ¿no? Del concurso, claro, de toda esa lógica. Pero que falta todo eso de mejorar, digamos, ¿no? Claro, porque es como todo. Después que cuesta, ¿viste? Cuesta porque también uno. Estás contra la corriente. No, ¿sabes? Y cuando empezás. Porque si uno no está cómodo. Si uno hace las cosas. Y es la verdad, ¿viste? Yo llego un momento que decís, está, pero yo no tengo ni para. No tengo ni para el ómnibus. Claro. Entonces empezás a tomar, ¿viste? Como le empezás a tomar como. Lo hago, pero bueno, claro. ¿Para qué le estaré haciendo esto, no? Claro, porque somos humanos, digo. Sí, sí. A veces, viste, todo viene de despotricar con claro, el Tenfield, pero. Claro, y después, viste. Entonces me parece que. O capaz que buscar, viste, sinergias. Claro. De cómo podés hacer, viste, para, bueno, a ver qué cosas se pueden unir, viste, para claro. que. Pero para que se haga esto. O vos decís, bueno, está. Se arman pequeños tablados distintos. Claro. Pero con buena iluminación, o bueno, una iluminación acorde, claro, decente por lo menos. Y bueno, y es como decís, bueno, es el tablado, ¿viste? El tablado más carnaval. Sí. Bueno, el tablado más carnaval hoy está en Capurro. Y entonces ahí actúan el Mago Mitchell, y pero es una cosa testeada. Claro, claro. Que ese Mago Michel la rompe, que Juancito y... Sí, tampoco es para que suba cualquiera. Claro, viste, claro, que así, bueno. Para cumplir, claro. Este, vi luz prendida y entré, claro, viste. Porque entonces me parece que ahí la gente es como que no... No, claro, claro. Entonces me parece que la sí que... Vos sos muy cuidadoso, que se supone así, en lo que se le brinda al público también, en la exigencia, en lo de las luces, lo del audio, lo de todo. Totalmente, todos los detalles. Totalmente, tío. Salvo que vos hagas una cosa que no necesite eso. Claro. ¿No? Hay teatro callejero que no necesita nada. Claro. Pero es eso. Ahora, claro, si yo, viste, ensayo con guitarra eléctrica y después voy a hacerlo con guitarra criolla, claro, porque no hay donde enchufarla, ya no te se está cambiando, ¿no? estoy cambiando ya no. Entonces, nada, bueno, está, pero igual, viste, porque claro, hay como esa cosa también. Y bueno, yo que sé, son del Casabó, Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, tenemos unos mensajes también de los 099-326-381. Seguimos con Jorge Esmoris, que en febrero lo van a poder ver en Una Noche en el Tablado. No va a estar solo sobre el escenario. Hay una No, somos una banda. Ya venimos. Y escudero Sancho, ¿no es locura contemplar tanta cordura? Y parece que las cosas no han variado mucho a pesar de los casi 400 años que nos separan de este estrafalario loco. Porque hace unos pocos años atrás, otro maravilloso loco, pobre, feo, viejo, pero joven poeta llamado León Felipe, también lanzaba al viento su grito. Y aquel fue un grito desesperadamente humano. Y aquel es hoy un grito amargamente loco. ¡Ya no hay luz! Amigos, ya no hay locos amigos. Bueno, nosotros los invitamos buscar en YouTube o en otras plataformas estos fragmentos de La BCG No Engorda. No sé si está completo, Jorge, el documental como tal en las redes. Puede ser que sí, no sé. Hay pedazos que están, digo, sí. Y ahí está la referencia a lo de Don Felipe, escuchábamos la voz de Jorge. Y yo le preguntaba de dónde se filmó, porque están en unas dunas ahí, que era el Cabo Polonio. Decías, ¿qué año es esto? Y esto fue en el 87, por ahí. 87, 88. ¿Y qué fueron? ¿Un día solo a filmar? Un día que... Full ahí. No, bueno, esas dunas creo que ya no están más. Digo, ¿no? ¿La bajaron ustedes? Sí, no, pero no sabe, porque seguro, filmó con dos escarbadientes, ¿no? Y estaba crecido el arroyo, porque tuvimos que pasar el arroyo. Parecíamos del National Geographic, pero de Biafra, ¿viste? Es la versión. Teníamos que estar cruzando todo, ¿viste? Los cangrejos nos picaron, ¿viste? Todo el equipo. Yo dije, bueno, acá no. Era no para hacer un documental tras de cámara. No, fue impresionante. Comiendo refuerzo de mortadela arriba de esas dunas, que claro, viste, que tragabas más arena que mortadela. Y era, ¿viste?, invierno, dice. Invierno. Bueno, invierno, capaz claro. Capaz que verano hubiera sido peor, ¿no? Una cosa, viste, que no podíamos más. Vamos con mensajes, Marcelo. Si bueno, no, vamos a poner un poco al día con los mensajes. Este oyente Alf, que siempre nos escribe, dice: saludos a Esmoris, el mejor Artigas, de vez en cuando vuelvo a ver el film. Y sí, se lo recuerda de la antimurga del partido político, un señor genio, dice Alf. Yamandú, aguante el queso y Esmoris, el stand-up de muchos haciéndolo de todos como si no fuera ninguno, los nadies de Galeano con contextos que parecen distintos y son uno e iguales. Laura dice: buen día al ilustre Jorge Esmoris, me impactó su interpretación de Artigas con el director Charlone. ¿Cómo fue esa construcción del metapersonaje y qué le cambió al personaje real Esmoris luego? Gracias, dice Laura en uno de los mensajes. Alberto dice: buenos días, por supuesto que lastima y duele, lo he visto en el Teatro La Valleja, es cierto que el tema es el carnaval, pero la diferencia la ves en nuestros barrios, hasta en los destartalados contenedores de basura, parecería que continuara las categorías ABC de los ciudadanos. Saludos, dice Alberto. Edinson dice, ¿qué tal, compa? Sobre el tema carnaval, y lo dicho por Smoris, un carnaval emblemático del pueblo brasileño y del mundo es el Carioca, hoy convertido en un desfile acartonado y encajonado de escuelas de samba de élite. No sé si es lo que quiere significar críticamente el entrevistado, es decir, contraponer esa expresión deformada de lo popular a la expresión más auténtica, que allá sería el carnaval de calle, tan brillantemente retratada en la película Orfeo Negro de 1959. En la misma se cuenta la vida de las personas por sus carnavales vividos y no por sus años, con sus alegrías y tristezas, como es lógico. Saludos, dice Edinson. Dejemos por ahí, sí, Marce. Sí, para... queda alguno más que lo leemos, sí, después de la, sí, pausa. Seguimos, sí, agregamos uno de María Elena Melo, que dice que se está acordando del ómnibus este que anda en el carnaval, el Momo Bus. Rondamomo, ¿no? Rondamomo, ¿no? Dice, todos apretados, no pueden hacer nada. Una vez vi a Sociedad Anónima ahí, tuvieron que actuar unos abajo y otros arriba del ómnibus. Carnavales son los de antes, que se decían las cosas que había que decir. Ahora se fijan si quedan mal con fulano o mengano. Y si gritamos y cantamos bien agudo, mejor aunque sea desafinado. Abrazos, dice, y dice que está segura que su compañero, Raúl Saavedra, tocó el trombón en la BCG, dice, tiene idea. Puede ser, sí, sí, sí, ser. Sí, sí, sí, lo pasa que a veces son, claro, los motes. Claro, tanto. Claro, sí, sí, sí, pero, claro, pero por Saavedra, sí. Seguro. Vamos a hacer una pausa, que tenemos flash informativo, y ya seguimos con Jorge Smoris. Ya no hay locos amigos. El mundo está terriblemente cuerdo y antimurga pregunta loqueros. ¿Cuándo es? Cuando se pierde el juicio. ¿Cuándo es? Cuando enloquece el hombre. Ya no hay locos amigos, ya no hay locos amigos. Ya no hay locos amigos, cuando si no es ahora loqueros. Ya no hay locos amigos, cuando si no es ahora loqueros. Que la justicia vale menos, infinitamente menos, que el orín de los perros. Ya no hay locos amigos, ya si no es ahora loqueros. Ya no hay locos amigos, cuando si no es ahora loqueros. Ya no hay locos amigos, cuando si no es ahora loqueros. Que la justicia tiene menos, infinitamente menos, categoría que les tiene. Bueno, seguimos conversando con Jorge Smoris. Vamos con algunos mensajes de los oyentes. Raúl dice, buenos días, muy bien las ideas del invitado, es como la ley. Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma, es la vida en sí misma, dice Raúl. Víctor también nos escribe y dice, Smoris tiene mucho del humor de Telecataplum de sus orígenes. Víctor, que nos escribe. Bueno, con eso me voy. Opa. Me voy pipón, pipón. No, maestros, maestros de maestros. Bueno, quedado pendiente que nos contaras respecto a la obra. No estás solo en el escenario, Jorge. No, ahí es una banda. Somos más o menos 20 personas. Ajá. Porque es un musical con músicos. Ajá. Una banda, un coro, y una parafernalia grande. ¿Y qué hacen? ¿Temas tipo carnavaleros? Claro, toda la historia es un tablado. La obra tiene dos guiños importantes, ¿no? El nombre ya de por sí es un guiño hacia la película de los hermanos Marx, que era Una noche en la ópera, ¿no? Claro. A mí los hermanos Marx son como una referencia importante. Y después ese tablado en el que transcurre todo esto, se llama El tablado de las maravillas. Y es de alguna manera también un guiño a la obra de Cervantes, El retablo de las maravillas. Ajá. Y más o menos ese tablado tiene cierto parentesco con ese retablo de Cervantes, que bueno, que era bastante sarcástico con la sociedad del momento, ¿no? Y por ahí van pasando diferentes cosas, pero que también, ¿no? Trata de recuperar el aspecto más carnavalero, ¿no? Más salvaje en el buen sentido, ¿no? Más primigenio del tablado, donde los presentadores se equivocan, las cosas le salen mal, hay un bingo. Que ahí sí está un poco, se juega todo lo que puede ser la parte, no filosófica, pero sí la parte conceptual, ¿no? Es un bingo como que Nunca se sabe bien qué es ese bingo, ¿viste? Que si tiene una expresión legal es complicado. ¿Sí? No, claro, y bueno, y los personajes, ¿viste? Es una especie de versión decadente de Robin, ¿no? Porque es el Niño Maravilla, está el Hombre Araña. Pero todo muy, muy deliciosamente decadente. No. Que viste que a veces uno, pero para que se entienda, lo decadente que para mí es una estética. Ajá. Pero cuando eso viene del ingenio popular, pasa a ser una obra de arte. Tiene otro valor. Ángeles me contaba ahora, ¿viste? Y yo decía, pues esas cosas a mí no se me pueden... ¿Por qué no se me ocurren esas cosas? Que no sé, Ángeles me refiero, sí, ¿no? Sí, que empezamos a hablar de esto, de la obra, no sé cuánto, y dice, yo recuerdo uno que se disfrazaba de puchero. Es increíble, ¿viste? Claro. En el tablado. Sí, sí, en el tablado. Claro, ¿verdad? Sí. ¿Viste? Y son esas cosas que... Para hacerse puchero. Claro, lo haces ahora. Decís, qué genio, ¿viste? Claro. Sí, sí, sí, decís, o capaz que te lo hace un artista plástico. Decís, mirá, y está, ¿viste? Qué rupturista. Seguro que sí, no sé cuándo. No sé cuándo. Ya hay que mandarlo, sí, en Nueva York, ¿viste? Y claro, lo hizo el Pocho, ¿viste? Lo hizo no es conocido. Y es genial, ¿viste? Entonces, para mí, esas cosas, ¿viste? Tienen un valor. Porque me parece que es lo más cercano a la vida, ¿viste? Ajá. Me parece que es más cercano a lo que... O por lo menos a lo que uno vivió. Y yo hablo de las cosas que veo y de las cosas que viví. Y bueno, y yo si he mamado, mamo y mamaré hasta el último día de mi vida. Soy un tipo de barrio, ¿viste? Claro. Y el barrio lo muestro sin ningún ¿viste? Compromiso ni nada, sí, nada. Claro, que me salga el barrio por todos lados, ¿viste? Vos has dicho, por lo menos hemos echado en alguna entrevista que... No sé si la expresión, yo la entiendo, para mí está buena, es dicho que vas cada vez más hacia atrás, en el sentido, no sé si es atrás de las raíces, al teatro que hacías cuando empezaste, algo de eso. Claro, no, como que en todo, ¿viste? A mí me da la sensación que ¿viste? Que, bueno, ahora está todo el tema, ¿no? De que hay que abrir la mente, el ayornarse, ¿viste? El adaptarse. Digo, sí, está bien, ¿viste? Abrir la mente, pero... No mucho, porque se te puede caer toda la neurona, ¿viste? Que te quede vacía. Entonces, ¿viste? Decís, está macanudo, pero yo tengo que cambiar tanto. Al final, capaz que cambio tanto que ya no soy yo, ¿viste? Y yo qué sé, yo me quiero un poco, ¿viste? Entonces a mí me da la sensación, por lo menos yo estoy en eso, de que yo para ser el yo artístico, y yo tengo que ir para atrás. Y cada vez, y voy a terminar como los griegos, ¿viste? Con la que de alguna manera en esta obra lo hacemos, que es como la tramoya, ¿viste? Todo a mano. Porque me parece. ¿Qué era lo de la tramoya? La tramoya, ¿viste? Que seguro que ahora te ponen una te bajaban un barco y bajaba un barco, ¿viste? Y era toda una maquinaria, es imposible recrear la obra. Pero era todo a mano, ¿viste? Claro. Pero bajaban las cosas como ahora te la bajan, ¿viste? Con todo. Ahora todo mecánico. Con proyecciones. Entonces, claro. Entonces me parece que hay un lugar para eso. Es como decís, más o menos lo mismo que decís, bueno, una plantación industrial y orgánica. ¿Entendés? Claro. Vos de repente si agarrás un tomate de una granja orgánica o una granja, ¿viste? Empezás a descubrir que hace cientos de años que no comes un tomate. Lo que comes es otra cosa. Porque me pasó a mí, ¿viste? Comí un tomate y dije, me había olvidado que el tomate era esto. Entonces, claro, pero bueno, quedás, ¿viste? Como que pasás a ser un dinosaurio, un tipo anacrónico. No, pero no hay gente que quiere eso justamente y no lo encuentra. Pero me parece que no solo que lo quiere, sino que se da cuenta que lo necesita. Claro. A mí me da la sensación, ¿viste? Que esto que estamos haciendo es un espectáculo que si te pones a pensar, bueno, ya... Por eso está jugado un poco en el sentido que musicalmente y hasta visualmente, para ubicarlo en un tiempo... Estaría entre los 20 y los 40, ¿viste? Ajá. Es una cosa media como que... Para sacarlo un poco del tiempo. Claro, después claro. Sí, de repente se conviven cosas del hoy, medias cosas anacrónicas. Pero está así como en un lugar que no es un tiempo determinado, ¿no? Porque me parece que viste, que estamos... No vamos rápido, sino que vamos apurados, ¿viste? Claro. Y viste, porque a veces vos vas rápido y vas pensando, pero a veces vas apurado y no pensás en nada. Pero y ahí vos estás hablando de lo cultural, si se quiere, ¿cuál es el riesgo, cuál es el problema que ves, que tomás como postura esto de ir hacia atrás? ¿Estamos perdiendo la identidad? ¿Cuál es el riesgo en eso? No, para mí, por ejemplo, yo hablo de lo mío, ¿no? Sí, claro. A mí me cuesta aceptar, pero eso no se lo endilgo a nadie porque, bueno, es parte del mundo que se vive, como actor que soy, uh-huh. y mi concepción de lo que es la actuación y de lo que es el actor, me cuesta aceptar, ¿viste? Lo que veo, que es que de repente un actor, una actriz está en 4 o 5, hasta directores, ¿viste? Que ensayan 4 o 5 cosas a la vez, uh-huh. y que van corriendo para acá, y salen de la sala y van corriendo para allá, van corriendo para allá. En el carnaval pasa lo mismo. Y bueno, sí, un poco así, ¿viste? Los letristas, los directores. Y claro, y terminar no cumpliendo. O esas cosas que haces, bueno, hacemos las funciones, hacemos 4 funciones y después de repente el mes que viene hacemos una, y después. Entonces, como que nadie está. Y a mí me cuesta eso. Pero me cuesta, digo, porque trato de decir, pero ¿qué estamos formando? ¿No? Yo me formé, obviamente, con una formación clásica, teórica, pero después me fui formando metido en un elenco que entraba para decir buenos días, ¿no? Pero veía a un protagonista, el bebé Cherminar, a Walter Reino, bueno, actores, digo, ¿no? Es interminable la lista, o actrices, y yo me iba formando también de verlos, pero ahora ya, porque estábamos temporada, y ahora ya prácticamente haces 4 funciones, 8 funciones, y se acabó. Entonces a mí me cuesta aceptar eso, pero claro, ahora, viste, hay una oferta que antes no había. Entonces yo a veces me pregunto, y capaz que si esto lo trasladamos al resto de las cosas, pasa lo mismo. Si acá, Montevideo, porque cuando hablamos de Uruguay, hablamos de Montevideo. Digo, sí. Porque reconozco el interior y seguimos hablando, Uruguay es Montevideo. Nos guste o no nos guste, es Montevideo, punto. Entonces siempre hablamos. Y entonces hablamos del teatro uruguayo. Y si Montevideo, que somos 1,500,000, aguanta 60 espectáculos, ¿viste? Entonces Montevideo dice, ¿viste? Tenemos más que en Nueva York. Así que bárbaro. Y vos te pensás que eso es bueno o es malo. No sé, ¿viste? Para mí no. Pero bueno, es lo que, ¿viste? Es eso, es lo que hay valor, ¿viste? Entonces a mí me cuesta y yo no puedo sumarme a eso. Bueno, entonces yo. Acepto cosas o hago cosas que traten de nada te asegura, pero yo, si me dice, mirá, vamos a hacer 4 funciones, digo, no me interesa, no prefiero quedarme en mi casa. O sea, apostás más a que un tiempo de desarrollo de la obra da otra vivencia, claro, da otra... sí, yo necesito la temporada, claro, para seguir siendo yo. Es decir, yo ya no puedo, ni siquiera puedo hacer cine, yo necesito el escenario. Pero hacerlo como yo creo que se tiene que hacer. No, para mí, ¿viste? No, lo mío no, ni siquiera es el streaming, ¿viste? La plataforma. Claro. No, yo necesito a la gente ahí. Pero no, ¿viste? Porque yo me entrego mucho en los ensayos y para mí hay un proceso de ensayo que es vital. Me podrá ir mal, de repente, como esto. Yo ensayo para que la hagamos hasta que podamos. Claro. Pero puede no gustar y acá manda el público. Pero lo que yo a veces no entiendo es que me ha pasado que estás haciendo y va gente, y cada vez va más gente, pero te dicen, no, mirá, porque ya está, ya cumpliste la... Decís, pues, entonces vos decís, a veces decís, que esté bien, o que vaya público, o que no vaya público, es lo mismo. Claro. Y para mí eso no está bien. Claro. Viste que cosas que la gente va a verlas, las bajés porque, bueno, no, pero tenemos comprometido con otras cosas, claro, que ya sabemos que no va a ir gente. Claro. Porque además sabemos, viste, yo siempre fui, y esto es muy muy complicado, pero es lo que soy y es lo que pienso. Yo nunca fui muy proclive, viste, a las subvenciones. Esa es la verdad. Ajá. ¿No? Esto de los fondos y esas cosas, sí, no. Yo, ¿cuánto pongo y qué pasa con eso? Entonces yo no sé, viste, si viste, porque para qué querés con eso, porque, ¿viste? Genera una cultura donde eso condiciona, te parece, y yo qué sé, no sé, pero sí. yo me voy a presentar para tal fondo, que yo sé que depende de lo que diga ahí, incide. Mirá, yo, no sé, yo alguna cosa he hecho en mi vida. Y te voy a nombrar los sponsors que tuve. Nadie, ninguno y nada. Esos fueron los tres sponsors que yo tuve a lo largo de todo lo que hice. En Carnaval tuvimos un sponsor y el arreglo fue este. Mirá, vos nos das la mitad de lo que necesitamos y nosotros ponemos la otra mitad y punto. Entonces no salimos a nombrar sponsor. Ajá. Nos mandó a vos, entonces nos lleva 30 segundos, no, nos va a matar. Si tenemos 30 minutos gastando 5 minutos de un espectáculo que para nosotros es vital, nombrando y encima cantando en un jingle. Esa fue la vida y la condición. Y después lo bancábamos nosotros. Y en el teatro, nunca. Claro, te van a decir, bueno, pero eso es mucho. ¿Cómo bancás lo que querés hacer? Ese tipo de cosas, Jorge. Y gastando donde hay que gastar. El laburo. Cabeza y pienso, ¿viste? El ballet, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? El ballet. Pueden salir vestidos, pero sale un tipo de malla o una bailarina de malla, ponelos solitos, uno y al otro, de malla, en el auditorio del Sodre, y no necesitan nada más. Ponen la música, que está grabado, pues, está la sinfónica, y no necesitan nada más. Entonces, y volviendo a León Felipe, viste que él decía, bueno, quitarle a la poesía, quitarle la rima, la cadencia, el verso, ¿no? Y si todavía queda algo, eso es poesía. Entonces, para mí un espectáculo es sacale todo, olvídate del vestuario, de las luces, olvídate todo. Y si todavía ves algo en el escenario, ¿sabes qué pasa? Ves actores y ves actrices. Y para mí, viste, eso es fundamental. Entonces nosotros seguro ponemos mucha cabeza y después tratando de buscar eso. Bueno, a ver. Bueno, a este se le ocurrió disfrazarse de puchero. Y claro. Y vos vas y vos, la gente, si ve un vestido de esos francés, ¿no? Con mucha piedra y no sé cuánto. Y ve un vestuario impresionante y dice, ¡oh, qué admirada! Ahora, te puedo asegurar que salen 20 tipos. Uno vestido de cuarto de baño. El otro vestido de bañera. El otro vestido de puchero. Y la gente se mea de risa. Claro. Se descuajaría. Y a mí, prefiero que la gente se mea de risa. Y no se olvidan más de esos trajes. A que se quede, a que quede fascinada por el lujo que vio. Claro. A mí dame la sencillita. Claro. A mí me preocupa, claro, es todo para otra charla. Yo te preguntaba de la pausa y no hay por qué, vos no tenés por qué cargar eso sobre tus hombros. Eso, pero me gustaría que estas cosas se le transmitiera en los ámbitos donde se forman los artistas uruguayos, de teatro, bueno, los carnavaleros aparte, pero me pregunto si estas cosas se les transmiten en las escuelas de teatro hoy por hoy, no sé, cómo será la formación, no. En algunos se les hablará de Brecht, no sé, pero me preocupa eso, con qué cabeza, ¿no? Yo fue la formación que tuve, digo, ¿no? A mí, yo cuando empecé a hacer teatro, durante 3 meses, mi maestra, Rosita Bafico, que era de las que habían quedado acá en el galpón. Yo fui, con gente que quedó acá en el galpón, que pudo quedarse. Norma Quijano, Derby Vila, Rosita Bafico, esos fueron mis maestros. Y durante 3 meses me esperaba, porque ella siempre llegaba primero que todos, me esperaba en el local que nosotros ensayábamos, que era la biblioteca de AEBU, de noche. Me esperaba y me daba la escoba, barré. Yo decía, esta vieja de mierda, me tiene de cande. me hace barrer todos los días el escenario, ¿viste? El escenario, ¿no? Entonces un día le dije, pero Rosita, agarrate conmigo, pues. Lo primero que tenés que hacer es limpiar el escenario. Antes que Maradona dijera la pelota no se mancha, ¿viste? Ella no lo dijo, pero fue diciendo, el escenario tiene que estar limpio. Y vos, pero para que el escenario esté limpio, vos tenés que estar limpio. Y si vos no limpiás, viste, no estás limpio. Y para mí eso, viste, es... Claro. 3 meses te estuvo así. Así, viste, así, dale que va, porque... Y te bajaba los humos de una manera... Claro, claro. Te agarraba, a mí me daba, pero adentro de un gorro. Y después entendí. ¿Qué años era eso? Cuando empecé a hacer carnaval, fue como que se puso como un... ¿No quiso? ¿No, ¿no le gustó? No, pero una cosa. Y hicimos un espectáculo llamado Surrealismo después, en el Circular. Y estaba, iba a ver todos los espectáculos, pero sí. Cuando vio ese, fue para el camarín llorando. Mirá vos. Ahora te entiendo, me dice. Oh, yeah. Surrealismo y surrealismo después. Después. Y también era, tenía como que la murga, pero más metida en la gente. Sí, digo, sí, ¿no? Claro. Entonces, seguro, y yo soy. Y yo, entonces digo, bueno, que yo me tengo que olvidar de todo eso. No. Por seguir el tiempo este, que yo dejo de ser yo. No. Me tengo que sacar todo. Y que, no, yo prefiero seguir siendo esto. Pero lo que decía Marcelo también, la apuesta es que. La esperanza es que. Hay más gente que se dé cuenta de ese camino, de lo que está en juego, de lo que se puede perder. Hay. No, pero uno hay quiere ver. Mirá que hay muchas y que uno no le pide a los demás que sea como es uno. Uh-huh. Hay mucha gente, viste, que estoy haciendo, viste, el secuestro que tuvimos en el Teatro del Notariado. Y bueno, está los que producen, que también son compañeros de elenco. Agarraron el Teatro del Notariado, que es una quijotada enorme. Pero estuvo cerrado un tiempo. Cerrado un tiempo. Cierto. Y lo agarraron ellos, y por suerte lo reflotaron, y le va bárbaro, y es una pareja que la pelea. Claro. Pero bueno, y hacen comedias. Claro, claro. Pero claro, ¿viste? La reman solos. Claro. Pero, y bueno, ¿y por qué? Pues, y bueno, porque no entran en otros. Claro. En otras prebendas. Claro. ¿No? Y pelean con esa. Claro. Entonces, mirá que hay a todos los niveles. Lo que pasa que cuesta, ¿viste? Cuesta porque el sistema, a veces hablamos de sistemas. Tironea. Seguro. O hablamos de poder, y hay poder, y hay podercitos, ¿viste? Y dentro de esos podercitos hay otro. Entonces, ¿viste? Uh-huh. Es todo muy raro. Por eso, mi tranquilidad es que salgo, ¿viste? Vengo acá, voy para allá. Y camino tranquilo, ¿viste? Claro. Puedo tener problemas, ¿viste? Seguro termino con una gastritis cada espectáculo, pero termino pipón, ¿viste? Termino pipón porque dijimos, está, dejamos el alma, ¿viste? Claro. Puede funcionar, no puede funcionar. Pero los 20 que somos, por ejemplo, en este espectáculo, ¿entendés? Yo los veo y me conmuevo. Porque dejan el alma. ¿Querés nombrar alguno? No sé. Sos no un sé montón. Si los 20, pero... No, pero además la mayoría nos encontramos en este espectáculo. Ajá. Y da la sensación que trabajáramos muchos años juntos. Hubo química enseguida. Enseguida, pero te das cuenta porque son espectáculos que se sacan así, ¿viste? Con gente que meta, que se deje pavada, ¿viste? Y que nos demos cuenta que acá no hay salvación individual. En el teatro no hay primera, ¿viste? Una estrella y no hay, demás. No digo, aquel o aquella que se viene, quiero que vengan a hablar bien de mí. No va a pasar si la obra no está bien. Claro. Punto y aparte, si no hay un elenco, no puede haber grandes actores. Es un todo, no existe. Pero eso uno lo tiene que ir, ¿viste? Sí, sí. Porque claro. A veces uno también tiene que ceder, ¿viste? En cuestiones, que no es uno. Bueno, ahora todos giran, podrá ser en Broadway, ¿viste? Yo qué sé, no sé cuánto, pues se maneja a otros niveles. Pero los capos, incluso en Broadway, los tipos saben, ¿viste? Claro. Cuando, porque yo también dependo de. Si yo estoy bien, pero a este no lo ayudo para que levante un poco. Claro, que esté bien para que podamos, ¿viste? Aunque sea por una cuestión para yo estar mejor, le voy a dar a este la posibilidad de que, si yo transmitirle cosas para que, ¿viste? Podamos. Claro. Ahora, si yo, ¿viste? Escondo todo y no muestro nada, ¿viste? De la experiencia, ¿viste? Yo qué claro, sé. Claro. Bueno, nombrá, hay algunos que tenemos que cerrar. Bueno, y como siempre, bueno, la gente que está, el director, el arreglador es el Colo Gonzalo Durán. Después, bueno, está Néstor Guccini, con en la parte de... Los textos los hicimos con Federico Silva. Bueno, es una playa de gente. Nico Parrillo, que está en la batería. Pablo Machado en la acordeón y teclado. Me estoy olvidando el Mama, el clarinete. Manuel en el bajo. Y después está una... Después hay gente de la Gran 7, gente de la Mojigata, que ya no salen. Claro, ¿no? Claro. Pero que, y que también tienen ese espíritu porque buscamos. ¿Quién está de la Gran 7? A ver si lo conozco. Matías. Matías, bueno, lo deben conocer mis hermanos. O sea que hay músicos y actores. Actores, sí. Burguistas. Sí, que para mí, viste, para mí es. Yo aprendí mucho, mucho de los cupleteros de carnaval. Claro. Pero mucho. Sobre todo la convicción. Yo vi al Abrojo Cadenas y al Polanco, ¿viste? Dos cupleteros de aquella, ¿no? De estirpe, bajando del escenario llorando. Emocionados de la energía con el público. No, digamos. Y de lo que hacían. Claro. De los personajes que hacían. Porque así, esa cosa que a veces es sensiblera. Sí. A mí no me gusta la sensiblería. Sí. Pero en el carnaval. Es un aroma, ¿viste? Sí. Pasa a ser sensible, ¿viste? Lo que nosotros llamamos cursi. Ahí está permitido. No, ¿viste? Vos te das cuenta que no es cursi. Es cursi cuando lo hace uno, ¿viste? Que tiene que a veces me pasaba, ¿viste? Que decís, ¿por qué haces cosas en el carnaval que no harías en el teatro? ¿Por qué subestimas a la gente? Andá con la tuya. Si sos un hombre de teatro, andá con tus convicciones para hacer. Es decir, esta gente, el Abrojo es maravilloso, ¿por qué? No sale a vender, no miente, es verdad lo que está haciendo. Él lo está sintiendo. Entonces no es sensiblero, es sensible porque esa es su sensibilidad. Vos tenés otra sensibilidad, mostrés esa otra sensibilidad porque es bueno que la gente vea diferentes cosas, ¿no? Ah, no, mira, como son acá, vengo y hago lo mismo. No, hacé lo tuyo, ¿viste? Claro, la tuya. Claro. Bueno, Una Noche en el Tablado arranca el 17 de febrero. El 17 de febrero, sí, en el auditorio Nelly Goitiño, está 18 de julio ahí. El 18, casi julio. Convención. Ahí va. ¿No? Convención de Río Branco. Una sala preciosa. Había una venta anticipada hasta el 6 de enero. Sí, ahora está en Ticantel, ¿no? Ticantel, sí, ahí está. Y empiezan de viernes a domingo desde el 17 al 19 de marzo. Sí, planteado. Tenemos ahí una temporadita. Bien. Así que si no va bien, capaz que seguimos. Jorge, muchísimas gracias por este rato. Siempre quedamos con ganas de conversar y de reflexionar sobre todo lo que planteás, que también provocás para quedarse pensando. No, para mí es un gustazo acá y para mí un gran recuerdo. Yo tuve, te diría que la primera entrevista de teatro, estando en un grupo que eran desconocidos y nada más ni nada menos que con Rubén Castillo. Con Rubén Castillo, ¿no? Claro. Que me dijeron, por favor, cuando vayas, yo era la primera nota que hacía. Te avisaron cuando vayas. Dije, tu tía, no lo trates de usted. Ah, mirá vos. ¿No? Porque no le gusta. Claro. Lo primero que dije, ¿cómo le va a Rubén? Después dije, perdóname. No te hagas problema. Claro. Después estuvo su hermano Hugo, claro. Hugo, haciendo Utopía durante años también. Claro, y bueno, qué título ese. Sí. Gracias, Jorge. No, bueno, y queda la invitación. Lo vamos a estar recordando cuando arranque la obra. Bien. Gracias. Y ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos, amigos, ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos en España, ya no hay locos.